Primero os quiero agradecer muchísimo el esfuerzo que habéis hecho, que hacéis, en un contexto no siempre fácil, en un contexto donde parece que lo fácil es dejarse llevar por la ola de unos discursos más o menos aireados desde algunos ámbitos, algo así como si lo más progresista o lo más comprometido socialmente fuera estar contra este proceso. Yo no voy a hacer discursos a favor del proceso, nunca los hemos hecho. Simplemente digo que es una oportunidad para Europa.